por sorpresa, tu mente tengo presa, tu alma tengo presa. Mira quién está aquí encima de la mesa, encima del escenario, con vocabulario. Voy a hacerlo tempo a ver si va me pilla. Mira cómo lo hace este con sus rimillas. Una vez más utiliza muletillas, es improvisación, no sé si me pillas. Me repito como las natillas, da igual, tengo micrófono en mano, es sin igual. Es que está aquí, hermano, no sé quién entra. Mira quién representa, quién te trae la cuenta. Esto te va a salir caro, parece que nos seguimos pero no paro. Una vez más cojo a Iván en el scratch, como es el sin igual. Improvisa que se te va la olla, mira quien lo trae aquí una vez más. Mejora, estoy cogiendo la base de Artemis, quiero ser que ahora mismo aflora en el escenario. Parece que es cambio pero da igual, son 3 minutos y te vas a trabar la improvisación. Así que mira, voy a ir con micrófono en mano, parece que me quedo sin aire pero simplemente lo hago así como nadie. Mira como mi tema cuando hacía hace tiempo que lo hacía así de rápido. Es que la prueba tiene que mostrar que todavía puede hacerlo como yo en el escenario, hijo de puta. A ver si super pruebo y te retas aquí, cabrón. Vuelves a gorra del revés y demuestra que eres un cabrón de verdad. De esos raperos que van por ahí por la ciudad diciendo a los papás. Tú sabes rapear, yo sí que sé rapear, sé pillar los cortes. Mira cómo vas, aquí lo hago, da igual que tú no me soportes. Está grabando esa cámara, Yurima está hablando con su colega. Por ahí está intentando que el sonido suene bueno. ¿Quién se lo pega? Mira, no sé si igual está aquí en el escenario con micrófono. Igual es que esto no se podía hacer, ¿verdad que sí? Mira, es un MC con un micrófono, simplemente va diciendo lo que le pasa por la mente. Así de repente, represénteme, ponga las manos en el aire si puedes sentir esta mierda. Lo puedo hacer más lento si quieres, mi hermana está allí flipándolo. Yo lo flipo cuando tú bailas. Eso era increíble, ahí haciendo movimientos que parece que se te va la olla. Simplemente es el que se enrolla aquí. Sube con ahí, van. Puede hacer de técnico y de DJ a la vez. ¿Cómo te va? ¿Estás en el lugar? Simplemente soy tu psicólogo, es un monólogo. Estoy aquí sincronistas haciéndolo. Ahí te ayudan a estar haciéndolo. Con el inside, mira quién está aquí. También están los colegas que han venido a verme a mí. No, simplemente a ver si les ponen unas copas gratis. ¿Quién es el que está haciendo esto aquí? No te desmarques, soy yo el que se desmarca. Mira cómo entra ahora este ritmo, así es como lo hago yo. No soy primo, simplemente me multiplico, aplico. Esta mierda es una improvisación de esas que te dejan tonto. Ya sabes que aquí me lo monto. Puedo estar hasta mañana si no me echas del puto escenario. Mira cómo Ibai que se escracha así con mi vocabulario. Vengo haciendo esto, tengo la chuleta allá abajo. Por desparpajo una vez más, que trajo la mierda trajo. Una vez más en el escenario, así lo hago, voy con mis salidas viejas. Me están destrozando la parte de atrás de los pies. Por eso no me pongo pantalones cortos. Allá adentro estuvimos hablando de cortos y de tontos. También de tontas y de cortas y de tortas. Mira, si no me soportas te largas. Total, somos 4 colegas, luego te daré para caramelos para ti más. Con lo que cobre de aquí, porque no vas para más. No vas para más, porque la mitad habéis entrado gratis, hijos de puta. Así que yo de ellos nos quedaremos en la sacada. Y ni más allá ni te cuento, tendrá que cerrar la tierra. Y se llamará Laura allí con todo el negocio. Ya sabes, ellos también son mis socios. Simplemente hago rimas para Matei y para Yurima. Mira, me sirve como de naranjas de gratis, es mi prima. Viene de Londres y también de Brasil. No se entera de lo que digo porque quizás está demasiado lejos. Yo lo hago así. Iván ha parado la base, no sé por qué. No estaba preparado, simplemente esto es un pareado que me he inventado. Estoy aquí haciendo esto, guapo, para la gente que ha venido aquí a Tarantos. Ya sabes, con desparpajo avanzo.